Le vamos a preguntar esto a Juan Carlos Junio, que nos ayuda a pensar la realidad y nos va a hablar sobre el documento del PJ para seguir discutiendo lo que viene, que es más importante, cómo se gobierna una tierra arrasada. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo está Jorge? Hola, Juan Carlos, un abrazo grande. Gracias, igualmente. Bueno, ustedes vieron que yo ando en las columnas que puedo, más que dedicarme a criticar a Macri, a ir registrando todo lo que va apareciendo con vistas al futuro, ¿no? Que con vistas a ponderar lo que viene. Sobre Macri el pueblo se pronunció, y bueno, creo que el 27 va a ser más fuerte aún. Y entonces, este documento, que efectivamente es del PJ y dice con equipos técnicos de Alberto Fernández, ¿no? Por supuesto no podemos, bueno, hacer un relato total de todas las medidas que se enuncian, pero sí posibilita, viendo solo algunas, ver el sesgo, el rumbo de lo que viene. Y bueno, es francamente muy, pero muy interesante, porque me atrevo a adelantar que hay una fuerte reposición de derechos en materia económica y social que estaban conculcados y que vuelven, y algunas novedades también muy importantes, ¿no? Sí. Me permitís, menciono solamente algunas, ¿no? Especificación de las tarifas de servicios, transporte y combustible y energía, congelarlas además hasta una revisión a fondo para ver la tasa de ganancia que tienen, aplicar un impuesto extraordinario sobre la rentabilidad registrada por parte del sector financiero, viene a ser desde 2018 aquí, y otro impuesto extraordinario y una alícuota progresiva del 15% sobre las personas que adhirieron al blanqueo. Eso es una medida muy trascendente, porque ustedes recordarán que el blanqueo era una fortuna, eran 115 mil millones de dólares, así que además del sector financiero estaría aplicándole un tributo a este sector, que es uno de los grandes ganadores de estos tiempos. Bueno, incrementar a veces jubilaciones, pensiones y asignación universal por hijo para recuperarlos hasta el nivel de la inflación del periodo, o sea, recuperar lo perdido. Bueno, un plan nacional de infraestructura social, poniendo a las cooperativas para que lo hagan. Emergencia alimentaria y de salud, relanzar precios cuidados, relanzar ahora 12. Ya dije lo de las jubilaciones. Reactivar para las pymes líneas de créditos por un 25% del total de los depósitos, con una tasa de 10 puntos negativos con respecto a la inflación. Ustedes recordarán el Fondo Federal Solidario, que era un aporte que se hacía con los derechos de exportación para que las provincias tengan fondos para infraestructura. Macri lo liquidó y ahora se repondría. Bueno, todo el tema también de retenciones al campo, un verdadero, yo diría, plan reformista, de verdad, de distribución de la riqueza y poniendo en el centro lo principal, ¿no?, que es definir quiénes ganaron y quiénes perdieron, a quién y a quién afectar. Por supuesto que lo que se publicó ahí en Página 12 no es todo tampoco, ni yo puedo decir todo en esta columna, ¿no? Pero bueno, quería dejar planteado alguna idea sobre todo esto, ¿no? Es interesante ir pensando qué país heredará y cuáles serán los aspectos centrales de lo que es la preocupación central de la mayoría de la población, que es la situación económica general en Argentina. Acá, aparentemente, además, lo que hay es un plan previo al nombre de quienes ejecutarían el plan. Se supone que la idea de Alberto Fernández es que sea un ministro de Economía poderoso, pero hoy en la tapa de uno de los diarios hegemónicos, Roberto Labaña parece contestar a una hipotética oferta diciendo: o soy presidente o no soy nada después de estas elecciones. Sí, se especula con lo de Labaña desde siempre. La especulación tiene algún sentido porque fue ministro de Néstor Kirchner. Francamente, no sé, me supera. Si me apuran, diría que no creo que sea. Alberto tiene su propio equipo. Creo que lo principal, por eso insisto en esto, en materia económica, es definir el rumbo político, de las medidas económicas y da toda la impresión que hay una disposición a poner, a privilegiar todas estas cosas que mencionamos acá, y no lo que fue el plan actual, el proyecto actual, que es un proyecto de ajuste fondomonetarista, ¿no? O sea, está en las antípodas como proyecto político, más allá del personaje, ¿no?, de Macri o más allá de Alberto. Muestra un sentido ideológico absolutamente distinto. Ya había dicho que voy a hacer un proyecto reformista y no le voy a pedir permiso al Fondo Monetario Internacional. Creo que ahí hay otra clave importante de como para poder percibir hacia dónde vamos después del 27 de octubre. Pero ya que estamos, digamos que todo el mundo vaya a votar para que tenga mucha legitimidad Alberto y Cristina, ¿no? Es verdad, ¿no? El triunfo y la diferencia en el triunfo sobre el segundo y además la cantidad en el porcentaje de votos son fundamentales. Néstor Kirchner fue privado por una cobardía política de Carlos Menem al no presentarse al balotaje, de ganar en 2003 una elección 60-40, digamos 70-30, sí. 65-35, y entonces tuvo que construir más lentamente su capital político. Ahora se supone que si el triunfo es en primera vuelta, las encuestas dicen que sería por el 52-53-54%, con una diferencia de 20 puntos, y entonces ahí habría una legitimidad para empezar a gobernar muy superior a si es necesaria una segunda vuelta eleccionaria. Porque ya sabemos por la historia y por ya es obvio que todo esto que estamos diciendo y todo lo que falta, porque aquí reitero, no dijimos todo ni mucho menos, eso va a generar una resistencia de los núcleos económicos que van a ser afectados por estas políticas inevitablemente. Si no, todo sería maravilloso y no lo es, ¿no es cierto? La riqueza se transfiere de un sector al otro sector. Aquí se transfirió de las grandes mayorías a las minorías y ahora hay que hacer lo inverso, pero esas minorías son muy poderosas. Así que volvemos, si tiene una gran legitimidad política electoral, seguramente va a tener más fuerza para poder ir más a fondo en un programa que responda a esta, dijo Alberto, y yo creo que no exagera, situación de tierra arrasada que tenemos en la Argentina desde el punto de vista social y desde el punto de vista también de nación como colectivo soberano, ¿no? Es verdad. Gracias, Juan Carlos Junio. Chao, un abrazo a ambos. Nuestros columnistas y analistas de economía, además.